se rindió. Todo llevó, todo por mí, todo entregó, todo rindió, todo lo dio, todo por mí. Cuán dulce chamou.